Gracias a la gente de Vorterex que hizo posible esto también, ¿eh? A José, loco lindo, te quiero mucho, guacho. Gracias por toda la ayuda. Cuando le dijimos a José que veníamos acá, todo, todo, los equipos, todo. Vamos a hacerlo, muchachos. Así que nada, esto es un todo, ¿no? Bien, por la remera de Masabio ahí. ¿Cambiás o Pucho? ¿Esta? Esta no me la saco más. Bueno, para los superhéroes como José, como tantos otros, como Super Pogo que está por ahí. Para las hiedras, para todos los superhéroes de día a día, esta canción tan, tan especial. Para llorar no es el tiempo ahora. Sin subir así más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos realidad. Tus sueños hoy serán. Listo estoy para poder luchar. Victoria tendré. Nuestro es, hoy seremos. Dragon Ball Z, procura llegar al final y luchar con valor. Que los campos dejan las flores crecer. Siempre Dragon Ball Z. Hola, soy Goku.